tío encantador. Es de Barcelona y quiere ser actor. Amigos no le faltan, mujeres le sobran. Tiene buen cochazo y pasa palopa. Mientras ahorra para dar el salto, se dedica entre otras cosas a darte palos. Es portero de una discoteca muy conocida. Ah, y además también es padre de familia. Todos lo aprecian y todos lo adoran y lo alaban. Júlico es la envidia de la zona. Pero lo que nadie sabe es lo que hace. Los viernes por la noche Júlico se transforma. ¡Mirarle dónde está!